Bueno, estamos acá en la Universidad Nacional de Río Negro, en su sede de El Bolsón. Estamos con Juan, docente universitario. Se está desarrollando ahora una concentración porque en un ratito hay marcha. Juan, ¿cómo se están preparando para esta marcha? Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, no sé qué hora sale. La verdad que muy contentos porque una vez más, digamos, la universidad pública y la educación pública tiene el aguante de la sociedad y se nota porque uno ve la diversidad de gente que se empezó a acercar a la convocatoria que está ocurriendo en todo el país, particularmente en El Bolsón, digamos, donde tenemos la carrera, varias carreras, digamos, de la Universidad Nacional de Río Negro. Ya hace 2 años que venimos sufriendo, digamos, las políticas que el actual gobierno está llevando adelante con respecto a la educación pública, que afectan como 2 partes importantes en lo que tiene que ver con el sostenimiento del funcionamiento de la universidad, que impacta directamente en la calidad, digamos. Nosotros tenemos acá carreras muy prácticas, como son la tecnicatura en producción orgánica y la licenciatura en agroecología, que requieren mucho movimiento para que los estudiantes puedan formarse, digamos, de calidad, yendo a visitar chacras y demás. Y bueno, todo eso se ha visto bastante restringido. Estudiantes y docentes le están poniendo garra, digamos, para sostener, pero bueno, no es lo mismo. Y por otro lado está la cuestión de los salarios docentes, digamos, que hace 2 años no tenemos aumento. Tenemos cerca de un 30% de desfasaje. O sea, hoy estamos, la mayoría de los docentes, te diría, están por debajo de la línea de la pobreza en sus salarios, digamos, después de haber hecho carreras profesionales, de haberse formado en instituciones públicas e incluso muchos con posgrado, ¿no? Que en otros lugares del mundo, digamos, es algo que es reconocido. Hoy nos toca, bueno, esta situación. Y nada, por eso estamos muy contentos porque se acaba de votar en diputados el rechazo al veto que, por segunda vez, si recuerdan, el año pasado, la oposición, digamos, y un grupo de diputados había avanzado con la necesidad del financiamiento educativo, con una ley que un poco ponga un freno a esta política de ajuste que afecta a la calidad de un servicio que es muy valorado por la sociedad. Y bueno, este año estaba ahí un poco la incertidumbre, pero por suerte se rechazó el veto, así que esperamos que ahora esto se vuelva a rectificar en el Senado de la Nación, creo que es la semana que viene, y que bueno, el Ejecutivo tenga que avanzar con la recomposición tanto salarial como con el gasto para el funcionamiento. ¿En qué consiste esa recomposición y eso más o menos cómo repercutiría en los salarios y en el funcionamiento? Sí. Mira, básicamente no conozco tanto el detalle muy técnico fino, pero el proyecto que se presentó ya hace varios meses y que fue vetado, o sea, fue aprobado inicialmente y que luego vetado y ahora rechazado el veto, o sea, que se tiene que llevar adelante, lo que plantea es a lo largo del tiempo un aumento del gasto del PBI, ¿sí? Nosotros tenemos un gasto muy pequeño del PBI comparado a otros lugares del mundo, cerca del 0,20%, es mínimo, digamos, lo que representa. Y la idea es llegar hacia finales de 2026 con el 1,5%, ¿sí? Que es, varios gobiernos han intentado, digamos, siempre hemos estado por debajo, eso es lo cierto, de lo que realmente implica que los estados inviertan en educación, y más en el modelo que tiene Argentina, digamos, que tendrá muchas, seguramente muchas cosas que mejorar, pero es algo que permite que muchos sectores de la sociedad puedan formarse y lo que siempre se habla, digamos, de ascender socialmente, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. Exactamente cuándo se empieza a aplicar y demás, no sé si te lo puedo compartir tanto, lo hablaba con unos compañeros recién, digamos, cuándo nos aumentan el sueldo, porque uno, claro, digamos, por ahí claro, lo vive de ahí. Concreto. Y bueno, si esto, no sé, yo imagino que a partir de un mes, o sea, no creo que sea algo que se logre la recomposición en poco tiempo, va a ser escalonado, pero bueno, para nosotros es, digamos, tiene dos, una cuestión material, obviamente, y tiene algo simbólico también, porque claro, tiene algo simbólico de que este gobierno, que vino con un discurso, que bueno, no me voy a detener en eso, digamos, muestra que no es así y está afectando, digamos, algo que es básico. Y ahora quiero también un poco mencionar, porque también se votó la ley de Garrahan, de emergencia pediátrica, porque bueno, salud y educación son 2 pilares de la sociedad argentina. Entonces me parece clave que ante el avance de la destrucción, la sociedad, nuestros representantes, hay una respuesta que no se atibia, digamos. Ojalá que... Así que bueno, eso. Bueno, buenísimo. Por último, ¿cómo está impactando estos dos años que vos decís en tanto en la matrícula, la cantidad de estudiantes y también en docentes que por ahí algunos han decidido dejar la docencia universitaria y pasarse a otro sector? Claro. ¿Cómo lo ven eso acá, que es una comunidad chica dentro sí, de todo? Sí, claro. Acá tenemos la particularidad que somos una sede, somos parte de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, que está en Bariloche y Bolsón. Uh-huh. Bariloche tiene la mayor cantidad de carreras, en Bolsón solamente tenemos tres, y eventualmente a veces se dictan diplomaturas uh-huh. y demás. Y el impacto inicial tiene que ver, por un lado, no hemos tenido deserciones, por decirlo en nuestro caso. Tiene que ver también por la complejidad de que muchos docentes universitarios tienen cargos simples y en realidad tienen otros trabajos. Claro. Eso por un lado. Pero sí impacta mucho porque en términos de recursos humanos que dictan clases, hay muchos docentes que son de Bariloche, por una cuestión de que no hay docentes en, claro, en el Bolsón, radicados. Entonces la universidad siempre tuvo una política muy buena que fue la de sostener los viáticos de viaje, ¿no? Que es un gasto adicional, por supuesto. Eso fue lo primero que se recortó. Claro. O sea que estamos ahí en la línea de mucha virtualización, en muchos casos. La verdad que los docentes, tengo que decirlo, ponen claro, lo mejor que pueden, a veces bancan ellos. Hay docentes que viajan, aprovechan que viajan y se juntan entre varios y viajan juntos y acomodan el cronograma en torno a eso. Así que quizás no lo notamos tanto en eso, digamos, porque esta comunidad, imagínate que, por ejemplo, la carrera de agroecología tiene 30 docentes aproximadamente, de los cuales una mitad viene de Bariloche, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí tuvo un impacto en... Porque impacta como la calidad, ¿no? Porque el docente por ahí ya no puede venir a dar lo presencial y virtualiza ciertas clases. Entonces el impacto va por ese lado. Y a nivel estudiantil, te diría que la matrícula se nota que impacta, ha bajado un poco, ¿sí? Nosotros siempre tenemos 50 inscriptos por carrera. Bueno, por la carrera de agroecología te voy a hablar, que es la que más conozco. Y la posibilidad de cursar en el Bolsón es una alternativa muy importante, no solamente para los locales, digamos, acá, sino para mucha gente de la línea sur, digamos, que viene. Y también, por ser una de las únicas carreras de agroecología claro, del país, país, siempre tenemos gente que viene de diferentes partes. La situación, o sea, y obviamente el contexto económico, más allá del universitario, claro, impacta un claro, montón. O sea, es difícil conseguir trabajo, vos lo ves, lo charlas con los estudiantes, hacen malabares para poder... Entonces, mucha de la deserción que hay también está explicada por eso, no por sostenerse, digamos, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias. La última, ahora tenemos la marcha. Sí. ¿Ya tienen idea de una próxima acción o esperando esto del Senado? Mira, no hay nada planeado. Nosotros siempre, viste, intentamos visibilizar con clases públicas. La verdad que agradecido de que por ahí poder salir y que haya gente que esté escuchando esto y que por ahí también se pueda interesar y acercarse. La universidad es un espacio público abierto. Ocurren un montón de cosas y no hay nada, no te puedo decir nada planeado exactamente, pero porque esperemos que este sea el inicio de algo que implique que no haya que salir a las calles otra vez, o que si haya salir para festejar. Por otra cosa. Claro, por otra cosa. Che, gracias. Bueno, gracias, che.